Moctlatoli, nuestra palabra. Moctlatoli. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, desde lo global hasta lo local. Moctlatoli, nuestra palabra. Soy Esperanza Rascón y tengo una cita con ustedes todos los lunes a las 5 de la tarde. Por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Desde la reflexión construimos identidad y construimos comunidad. Moctlatoli, tu palabra, nuestra palabra. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Moctlatoli, tu palabra, mi palabra, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. Desde la reflexión documentada, construimos identidad, construimos comunidad. Construimos comunidad. Moctlatoli, nuestra palabra. Quedo con ustedes, su servidora, Esperanza Rascón. Buenas tardes a todos, a todas. Una vez más, aquí este Día de los Inocentes, estamos en la inocenteada. No sé si este apagón tan general que hubo es parte de hacernos santos inocentes. O bueno, quién sabe, al rato lo comentamos un poquito. Pero sí, es 28 de diciembre, y según el calendario Galván, pues es el Día de los Inocentes, porque ya saben que este día el rey Herodes manda a sus soldados, a cuando tiene el conocimiento de que ha nacido el niño Dios, el próximo rey, pues entra en furia, en pánico, y manda a matar a todos los niños de Belén, de esta villa, ¿no?, judaica, y por eso se le llaman los niños, los santos inocentes, que son los primeros mártires. Bueno, esto es lo que dice el calendario Galván de este día, porque se le dice el Día de los Santos Inocentes. También en el calendario de antiguo, en el calendario de nuestros antepasados, en el Chito Wali, tenemos que seguimos en el Waitlanamic, que es el calendario solar, tenemos que estamos en la veintena de Panquetzaliztli, el izamiento, el levantamiento de las banderas, cuando nace la luz, cuando nace el colibrí, y hoy estamos a un día apate, que es un día caña, Maculi Acat, Cinco Carrizo. Pues esto es el año, el mes, la veintena y el día en el que está transcurriendo el año es el 7 Pedernal. Bueno, es toda una serie de conjuntos de círculos que se hacen, más de cuenta, como se mueve el universo en espiral, así se mueve el calendario, nuestro calendario antiguo, el calendario que elaboraron nuestros antepasados con la observación del movimiento de las estrellas del sol, de la luna, referencias geográficas, y por supuesto que entre nuestros pueblos originarios ya se sabía que la Tierra era redonda. También los griegos hicieron cálculos solares, cálculos, es más, los egipcios midieron el diámetro de la Tierra, 3.1416, no sé si recuerdan ustedes, en la primaria que nos hablaban y en la secundaria nos hablaban de la historia de eso de los grandes aportaciones de los egipcios, haber medido el diámetro y el radio de la Tierra. O sea, que ellos sabían que la Tierra era redonda. La Tierra cuadrada es un concepto que se hace ya en principio de la Edad Media, que pues, no se sabe, no se ha indagado profundamente cuando en Occidente, porque no fue en todo el mundo, se empezó a decir que la Tierra era cuadrada. Entonces, pero nuestros antepasados, así como también usaron el cero, los mayas, y por supuesto las culturas de Mesoamérica, también los árabes, dicen que la aportación de los árabes a la cultura occidental es el cero. Bueno, pues mucho antes ya los mayas incorporaron el cero a las cuentas numéricas, a las cuentas calendáricas. Entonces, bueno, esto es la finalidad de estar ahora sí como en el metate, machacando y machacando la sabiduría de nuestros antepasados, porque también es importante que esta sabiduría vaya emergiendo de nuestro propio interior, del interior de nuestros corazones. Bueno, y me fui con todas las ganas de saludarlo, pero pues quiero saludar también a Rocío Castillo, buenas tardes, que está en cabina, y bueno, que estamos aquí todos en la Voladora Radio, haciendo programa a distancia, por supuesto, vía telefónica, y quiero darles los contactos en cabina, que es el 597-978-5252, el WhatsApp 5540-61-5459, el Facebook y Twitter arroba La Voladora Radio, y nuestra página web es www.lavoladora.org. Estos son pues los contactos que tenemos, que ya saben, acabamos de pasar hace una hora una experiencia también que hay que reflexionar sobre qué pasa si en un momento, ahora sí que se cayó el sistema, ¿no? No había manera de comunicarse con nadie, ¿no? Porque además ya ni tenemos teléfonos de línea, ya todos lo hacemos pues vía redes, y en el día de hoy fue así como muy ejemplificador para saber y para ponernos atentos, alertas, qué es lo que pasaría en un momento, una falla con las energías que usamos para poder comunicarnos. Más en esta época de pandemia, que todo lo estamos haciendo a distancia. O sea, hay que poner mucha atención a todo lo que nuestra civilización ha ido formando. Y pues estamos en ese como balance, en esa mitad de un camino de construcción hacia una nueva civilización o hacia un retroceso civilizatorio o hacia un cambio. ¿Qué es lo que está pasando dentro, o sea, el planeta Tierra, a todos los seres humanos que estamos aquí? Ahorita ya están las noticias, la información por todos lados. Parece ser que esta ausencia de energía pues se vino desde Nayarit, acá por la Golfa, por la costa Pacífico, en la Golfo, Nayarit, Jalisco, Sinaloa, también todo el centro de la del Valle de México, Texcoco, Amecameca, o sea, toda esta zona oriente del Estado de México también nos afectó esta ausencia de energía eléctrica y, por supuesto, muchos sistemas de que se unieron, sistemas de cables, de, o sea, yo no me podía comunicar con nadie, ¿no? Según yo, o sea, y no tengo la necesidad de estar conectada a la luz eléctrica. Sin embargo, también las webs, las el sistema, los todo, pues se vino abajo, se derrumbó. Muy poco tiempo, afortunadamente, pero hay que estar pendiente de estos fenómenos que están, pues sí, que van a atravesar y que están atravesando en la experiencia de esta humanidad. Vamos a ir en unos minutos a un corte, y antes quiero nada más invitarlos a que pueden ustedes visitar y tomar información para aquellos que padezcan problemas de alcoholismo, está Alcohólicos Anónimos, y los atienden de 10 de la mañana a 6 de la tarde en el 55 83 08 19 23. Hay una orientación gratuita. También están Neuróticos Anónimos en el oriente del Estado de México, horario de 17 horas a 20:30 horas, y el teléfono es el 30 92 12 46. Hay varios centros también en esta región oriente del Estado de México, y tenemos Desarrollo Humano, la maestra Norma Fernández, hace juntas virtuales, y está el teléfono 55 12 28 26 54, que es de 20 a 21 horas. Es un taller de fortalecimiento y desarrollo emocional. Le quiero mandar también un saludo muy grande, muy afectuoso, con mucho reconocimiento, también para Verónica Galicia, la directora de la radio, para Yolot, que estuve pues hoy esperando el noticiero, pero desgraciadamente por esta caída de la energía y de pues todo lo que esto conlleva, pues no pudimos estar escucharlo, porque no, ya no fue posible realizarlo, pero ahí nos escucharemos el día miércoles, queridas compañeras, y vamos a ir a un corte y regresamos. Moctlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad, tú tienes la palabra. Son las 5 y 16 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad, tú tienes la palabra. ¿Te acuerdas de...? Pero te peinas, ¿eh? Te lo dije. En 30 años, cada vez que nos peinamos para la foto, renovamos nuestra credencial y votamos, las y los ciudadanos junto con el INE construimos una democracia sólida, con elecciones libres, donde todas las voces se escuchan. Hoy estamos preparados para la elección más grande de nuestra historia, que se llevará a cabo en 2021. Contamos todas, contamos todos. INE. Este país solo funciona con nosotras y nosotros. Lo aprendimos recientemente. Todas las personas somos necesarias para sacar este país adelante. En las elecciones más grandes de la historia hay más de 21.000 cargos de elección popular. Todas y todos decidiremos quiénes los ocuparán. Toma tu cubrebocas y sal a votar. Que este país lo hacemos funcionar las y los ciudadanos. El voto sale y vale. Contamos todas, contamos todos. INE. Tomando la voz del hilo con todos ustedes, con pues, las personas que nos visitan en esta frecuencia, y nos da mucho gusto pues la radio, recuerden, se está diciendo, se está anunciando, se está ahora sí que festejando a la distancia, que tenemos 20 años de estar transmitiendo en esta radio comunitaria, una de las primeras radios comunitarias, no fue la primera, pero sí estamos entre las 10 primeras redes comunitarias a nivel nacional, que inclusive ya en el 2005 tuvimos la posibilidad de, no la posibilidad, porque fue así, no es que nos hayan dado de magia y de buena fe y de buena onda en los permisos, sino que fue un movimiento tanto en nuestra comunidad, un movimiento nacional, un movimiento a nivel mundial para que las radios comunitarias pudieran tener también derechos a transmitir. Fue una lucha de pueblos indígenas, una lucha que se desprende inclusive ya muy puntualmente desde los acuerdos de San Andrés. En los acuerdos de San Andrés, que se llevaron en San Andrés la RAINSAR, la mesa 5, que era la mesa de acceso a los medios de comunicación, donde el Comité Clandestino Indígena del EZLN convocó a diferentes actores que en diferentes temas, eran 7 temas los que se estaban dilucidando en esta mesa de derechos y cultura indígena: uno, los derechos políticos, los derechos sociales, los derechos culturales, los derechos de acceso a los medios de comunicación, los derechos de las mujeres, el derecho a la autonomía, etcétera, etcétera. Y pues ahí se sentaron las bases de pues, un movimiento muy fuerte a nivel nacional, donde a partir de entonces se pudieron establecer también con muchas radios comunitarias. Es muy frecuente que nos olvidemos muy fácil de los procesos que traen ciertos hechos, ciertas... cuando se triunfa en algo, luego se nos olvida de dónde viene esa raíz, ¿no? Entonces, esa raíz, la raíz de las radios comunitarias como tal, aunque ya había habido unas en Europa, unas que en Italia particularmente, luego también una Guayacocotla aquí en el estado de Veracruz, que eran pues era la única radio comunitaria, radio indígena de México. radio independiente, inclusive como radio independiente, que no tenía permiso, no era permiso nada, pero también luego en septiembre de 1994, pues está, también se pone, hay un movimiento por exigir la que se haya, que se den permisos a radios públicas, a radios comunitarias, a radios permisionadas, y se establece una radio en plena monumento a Cuauhtémoc. Todos los domingos se ponía ahí la antena, se ponía se hacían transmisiones y en la tarde se quitaba, pero la intención era mostrarle al gobierno que sí había espacios radioeléctricos, que no era necesario invadir otras frecuencias, porque lo que argumentaba el gobierno en ese entonces era que ya no había frecuencias, que no se podían dar, hacer más radios porque ya no había frecuencias. Este movimiento, que fue en la Ciudad de México, tuvo la intención precisamente de demostrar que sí había frecuencias, que lo que no había era voluntad para dar espacios de radio, de comunicación masiva, a actores independientes. De ahí pasamos a San Andrés, ¿no?, a los acuerdos de San Andrés, 1995, y ahí se firma en el mes de septiembre, a finales del mes de septiembre, en octubre, los acuerdos de San Andrés, que después son ratificados por todo el movimiento indígena en enero de 1996. Es una larga historia que se va tejiendo a través del tiempo, y de ahí la radio en Amecameca se establece precisamente en el año 2000, en septiembre, octubre, noviembre, y finalmente se queda fija por la contingencia volcánica de diciembre del 2000, que pues fue una emanación muy fuerte del volcán Popocatépetl, y entonces para poder informar a la comunidad de lo que estaba sucediendo, lo que realmente sucedía, no las alarmas que ponían todos los otros medios nacionales, pues quedó esta radio comunitaria, La Voladora Radio. Muchos de los que participamos en estos primeros momentos, pues ahí seguimos, ahí estamos, ¿no? Y es una, pues, ver de largo plazo todo lo que ha sucedido en 20 años, parece de repente que pasa como un flachazo, pero no. Ha habido momentos difíciles, momentos muy angustiosos, sobre todo por la cuestión económica, pero se ha ido construyendo paso a paso, y pues estamos contentos de que este año, ahora en el mes de octubre, acabamos de cumplir los 20 años de transmisión, que del 2004 al 2005 estuvimos como 4 meses en interrupción de nuestra señal, precisamente porque estábamos esperando que se nos diera el permiso, como realmente sucedió. No fue una espera así, vamos a esperar sentaditos a ver hasta cuándo, sino fue una espera activa. Estamos celebrando la conmemoración de su una celebración que han llegado otros programas, hasta se está abriendo más nuestra comunicación comunitaria, y pues les invitamos a todas las personas, a toda la comunidad de Amecameca y de toda esta región, para que nos visite, para que conozca la radio, para que sepa que es también su radio, que es la radio de todos los pobladores, de eso que trata una radio comunitaria, de que sirva a nuestras, pues a las audiencias, a las poblaciones que están, pues en el espacio donde se capta la señal de la radio. Y ahora con esos diferentes medios de comunicación, pues podemos llegar hasta cualquier lugar del planeta a través de www.lavoladora.org. Y vamos en un momento más a rendirle un homenaje también al señor Armando Manzanero, uno de los grandes músicos, uno de los grandes compositores que se aúna a estos grandes compositores de Yucatán. Ahora cuando decían murió Armando Manzanero, pues me acordaba de Guti Cárdenas, sobre todo de Guti Cárdenas. Hay otro compositor ahí muy, muy cercano, muy famoso, que también es yucateco, Yucatán, la península, hablo, no, el estado de la península de Yucatán, ha dado grandes, grandes músicos. Este ritmo del mar, de las Antillas, del mar Caribe, pues produce un sonido especial. Y Armando Manzanero, a los 86 años, nos deja un buen repertorio musical que vamos a escuchar con Eugenia León, otra gran intérprete de muchos autores, pero bueno, vamos a escuchar Como Yo Te Amé, de Armando Manzanero, en la voz de Eugenia León. tal como yo te amé, qué hermosa canción, como muchas otras de Armando Manzanero, que ya son clásicas de repertorio, tanto nacional como del repertorio de muchos artistas, de muchos cantantes internacionales y de diferentes tesituras, tanto música popular como música así de barito, música. Hoy estaba escuchando también a alguien, algunos, no sé si era Plácido Domingo, alguien que cantaba alguna canción de Manzanero. México es un país que ha dado muchísimos compositores de además de diferentes estilos musicales. Por ejemplo, está Don Manzanero, que es el reconocimiento a nivel mundial, ya decíamos Guti Cárdenas, pero también está Álvaro Carrillo, José Alfredo Jiménez, o sea, que han sido compositores de música popular, pero que sus canciones inclusive a veces pues, se ponen en grandes escenarios con orquestas sinfónicas. Está Juan Gabriel también, que es otro exponente muy grande de la música mexicana, para todos hay gusto, ¿verdad? Y pero que nadie le puede pues negar, no se le puede negar ese talento que tuvo para profundizar en el sentimiento de mucha gente, tanto de país como fuera del país. Está ¿cómo se llama? Una mujer también muy famosa que escribió canciones, ahorita me acuerdo del nombre de ella. Y bueno, podíamos hacer así, bueno, Oscar Chávez, ya más cerquita, muchos de ellos que se nos han ido pues en estos tiempos, en estos momentos, ¿no? De gran crisis, de la pandemia, como le llamamos, ¿no? Que seguramente se va a conocer así a través de la historia, ¿no? Como la fiebre amarilla que se llamó en el siglo, a principios de los años 20, precisamente del siglo 20, pues ahora en los años 20 del siglo 21 está esta otra pandemia que se llama COVID-19, ya no es la peste amarilla, ¿no? Ya no es la fiebre amarilla, ahora es el COVID-19, y uno cree que ya se superaron y que ya no va a volver a suceder una desgracia de esta magnitud, de este nivel a nivel mundial. Sin embargo, pues lo que vemos es que vuelven a surgir, ¿no? Y que en parte eso tenemos que reflexionar estos días, estos tiempos que estamos debemos de hacer un sano retiro, ¿no? Aprovechar esta, yo creo que la vida dice, a ver, pónganse a reflexionar, señoritos humanos, ¿no? Humanos, pónganse a reflexionar qué han hecho con la vida de este planeta, ¿no? ¿Qué han hecho con toda la biodiversidad de este planeta? Vemos, por ejemplo, en Yucatán, desgraciadamente, para construir un tren, el Tren Maya, que se están tirando centenares de bosque, ¿no? Centenares de kilómetros de bosque, y que se va a hacer, de repente, la tierra de Yucatán es calcárea, es una tierra muy frágil, que no se sabe si va a aguantar, y cómo va a aguantar, y qué tipo de construcción va a hacer para que aguante el peso, las vibras y venir, las vibraciones sobre todo de un tren que bueno, por un motivo que ahora sí que parece capricho, se ha hecho de ahora sí que va esta obra porque va toda la descalificación y con todo el análisis en contra de lo que eso significa, ¿no? A nivel pues, regional, pero a nivel mundial, toda la cuestión de los de las abejas, todos los campos también que se están rociando con tóxicos, según esto, para matar las plagas, porque matan no solamente las plagas, sino también hay plagas que son benéficas, hay plagas que son que se comen a otras plagas, y esa es la cadena biótica, ¿no? Como la propia naturaleza va haciendo que se vaya compensando la supervivencia de las especies para que el planeta en general pueda sobrevivir, pero llega el ser humano como el máximo exponente de la naturaleza, así nos decimos, así nos hicimos creer, así nos, desde el siglo XVII más o menos, somos los amos de la naturaleza, somos los amos que nosotros podemos hacer y deshacer, modificar y corregir cualquier cuestión que está en la vida. Y bueno, a lo largo de 3 siglos estamos viendo las consecuencias de esa soberbia que hemos tenido como especie humana. Y yo creo que es momento de reflexionar, porque ya hemos estado leyendo, bueno, este COVID-19 ya tiene su vacuna, ya van empezando vacunas y todo, pero ya surgió otra en Inglaterra, y ya surgieron otras 2 en Canadá, y ya surgieron otras, no me acuerdo en qué país también, ya surgieron otras, mientras la selva de Brasil la siguen deforestando, mientras los bosques en Estados Unidos, miles de hectáreas se siguen quemando por la resequedad, ¿no?, que hay en la tierra, mientras los mares se siguen inundando de plásticos. Tenemos que reflexionar un poco qué estamos haciendo, mientras ahora con la pandemia los cubrebocas también ya están inundando, agarramos las cosas y las tiramos a las barrancas, las tiramos a los ríos, las tiramos a donde quiera. O sea, no nos fijamos el cochinero que vamos dejando a nuestro paso. ¿Cuándo? Nosotros, como pueblo, éramos un pueblo que siempre decíamos, somos un pueblo pobre, pero somos limpios, ¿no? Somos nuestros pueblos pintorescos, que se les decía a los pueblos mexicanos, ¿no? Y que todos los días salíamos a limpiar las calles, que no teníamos la basura acumulada y la basura tirada por todos lados. Yo creo que hay que recobrar ese sentido humano de vivir en nuestro alrededor en un ambiente sano. Porque pues también vamos a ser víctimas de nuestro propio desajuste que hemos estado haciendo en la naturaleza. Ahí les recomiendo a todos los que tienen, todos casi los que tienen YouTube, que lean la carta del jefe Seattle dirigida al presidente de Estados Unidos, cuando el presidente de Estados Unidos le pide, esto fue en 1858 más o menos, que le pide que les vendan su tierra. Pide el presidente de Estados Unidos, les pide a los indios Dakotas. Entonces el jefe Seattle, que era el jefe de todos ellos, le hace una carta que está considerada la carta como la declaración básica de Naciones Unidas para la conservación, la carta del indio Seattle. Nosotros aquí vivíamos en esa armonía, nuestros campesinos tenían esa armonía, esa convivencia con su entorno, con la tierra, con los animales. ¿No se acuerdan ustedes? Todavía, hace 20 a 25 años, yo creo que ya no se escuchan a las ranas croar en la noche, desde el tiempo de lluvia. Las ranas se alimentan de mosquitos y se alimentan de insectos que son malos, que son dañinos para las plantas. Y también había muchos los pájaros, bueno, que todavía afortunadamente por ahí andan volando los pájaros, pero las ranas, es algo que era un concierto, ¿no? Escuchar en las noches el croar de las ranas, había que estaban ahí comiendo insectos, comiendo plagas. También las catarinas, esos pequeños animalitos que se comían también, eran depredadores de plagas que dañan las plantas. ¿Quién ha visto en los últimos años una catarina? ¿Dónde están las catarinas? Cuando nosotros veíamos inundados, ¿no?, los patios, los jardines de catarinas. Hay tantos insectos que hemos dejado de ver, que a veces por las carreras, por ir y venir y por subirnos rápido el transporte, por llegar corriendo al trabajo allá en la Ciudad de México, hacer 6 horas para ir y de regreso, para ir a ganarse unos cuantos pesos, y abandonamos aquí la riqueza que tenemos, que es una riqueza verdaderamente grandiosa, el poder cultivar nuestra tierra, el poder tener milpas, el poder tener animalitos de ordeña, el poder tener la comida al alcance de la mano. Cuando dicen, es que Señor te pide dinero y paz y armonía, no. Digamos, por tener recursos materiales para vivir, no dinero. Hemos confundido que la riqueza se traduce en dinero y esto no es así. A veces es lo que nos hace más miserables y en realidad es lo que nos ha hecho muy miserables. Porque la acumulación es una... La acumulación del dinero, el dinero no se come, el dinero nada más se amontona en las bóvedas, y pero no es algo que realmente nos esté dando vida. Nos da vida el maíz, nos da vida el frijol, nos da vida la tortilla, nos da vida las frutas que vamos recolectando, las peras, las manzanas, los higos, todo eso nos da vida, ¿no? Es lo que debemos de apreciar en nuestro entorno y saber respetar el trabajo de los campesinos. Y no es que los campesinos son personas sucias, que son personas que no, que como no fueran a la escuela, son ignorantes. Dentro del saber de nuestros pueblos campesinos hay escondida una enorme sabiduría que ha hecho que esta humanidad transite durante 10.000 años desde el descubrimiento de la agricultura hasta ahora. O sea, pasó del hombre cazador que andaba corriendo detrás de la caza a ser sedentario cuando se descubre la agricultura. Y entonces de ahí para acá la agricultura es un conocimiento de 10.000 años acumulado por los campesinos de México y del mundo. Entonces hay que tener respeto y hay que saber apreciar, y creo que estos tiempos es precisamente para revalorar esos conocimientos. Vamos a darle a un corte y regresamos. Moctlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. XHECA, la voladora radio. XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México.

a Chingo Auto por el patrocinio que nos hace, y pues darles también los teléfonos en caso de que usted necesite los servicios para el motor, la calibración, que si se calienta el motor, que si andan mal las llantas, que si andan, pues cualquier problema en la transmisión, pues se consulte con Automotriz Chingo. De datos de contacto es el teléfono 5544-5018-47. En Facebook es @AchingoAutomotriz. Esta Automotriz con A mayúscula. Y en Twitter, @AchingoAuto. Achingo.auto@gmail.com. Pues estas son las direcciones donde usted puede llamar para que le atiendan y que le den cita, y que hay varios servicios en este momento de pandemia, que también hay servicios especiales para que tenga más seguridad y comodidad, para que, tanto para entregar como para recoger su automóvil. Vayan, infórmese, y pues ellos están muy atentos de las solicitudes. Y bueno, estamos ya también en el último trecho de nuestro programa de hoy, y hablábamos de esta lección que nos está dando la vida a esta especie, el Homo sapiens, que nos creemos y que nos hemos dicho la especie superior, y yo me pregunto, ¿superior a qué? ¿No? ¿Superior a qué? ¿Cuál es el punto de comparación? Una especie que está depredando su entorno, que no puede en ningún momento decir que es una especie superior, es una especie que está, pues ahí nada más, que está viviendo de lo que no le corresponde. Y a veces es tan absurdo, por ejemplo, que no me voy a cansar de repetirlo, porque en la medida que no veamos una respuesta a esta situación, tenemos que estar viendo una y otra vez, ¿no? Dicen ya antes, que tenemos que ser muy responsables con nuestro entorno biótico, nuestra bioculturalidad. ¿Cómo es posible que estemos tirando, derribando árboles para sacar unos cuantos pesos y llevárselos y tirarlos? Había personas hace muchos años, yo estoy recién que llegué a Mecameca, había gente adulta, gente que tenía un gran amor a Mecameca, que sus padres habían luchado con Emiliano Zapata, y se lamentaban de las autoridades comunales de ese entonces, hablando de hace unos 30 años, que se dedicaban a recibir el dinero de la concesión que le habían dado a la papelera San Rafael, y que se iban a los prostíbulos de Cuautla, que prendían cigarros con billetes, así nada más para decir, soy yo, y qué. Entonces son actitudes realmente de una enorme, enorme ignorancia, y de una enorme, insensibilidad. Solamente personas muy ignorantes pueden hacer esas acciones. Bueno, afortunadamente van cambiando los tiempos, y creo que pues algo ha cambiado también en el manejo de los montes comunales, que pues Zapata luchó, nuestros abuelos lucharon por restituir los bienes comunales, ¿no? Que tiene que ver con el calpullo, que tiene que ver con una memoria ancestral, porque dentro de los pueblos indígenas no había propiedad de la tierra, la propiedad era común. La tierra no le pertenecía a nadie, eso lo dice también el jefe Seattle. La tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la tierra. Y lo que hagamos a la tierra, nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. Eso lo dijo ya hace un poco, 250 años, más o menos, 170, casi 200 años, que escribió este documento el indio, el jefe Seattle. Y parece profético, porque hemos ido devastando al planeta para cambiarlo. Ahora sí que eso sí son oro por cuenta de vidrio, ¿no? Cambiamos la riqueza natural de nuestro entorno para hacer una pues, basura de la riqueza que realmente tenemos. Pues hasta aquí nos despedimos. Esperamos vernos el próximo lunes, ya 2021, ya vamos a entrar esta semana, ya estamos terminando, estos son los últimos días de este año 2020 que seguramente va a quedar muy grabado en la memoria de todos y todas, y pues vamos a ver qué reflexionamos y qué acciones tenemos que emprender para el nuevo año que comienza. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias a todos por escucharnos. Rocío, gracias por estar en los controles técnicos. A Verónica, a Yolo, a todos los que son ellos compañeros de la radio. Buenas tardes. Este programa llegó a ustedes gracias a Atzingo Automotriz, ubicado en Camino San Juan Atzacualoya número 1, Santo Tomás Atzingo, Tlalmanalco, Estado de México. Teléfono 55-45-06-71-14. Fue así como compartimos nuestra palabra Moctlatoli. Moctlatoli. Una realización de su servidora Esperanza Rascón para La Voladora Radio. Nuestra palabra. Busca el podcast de nuestro programa en www.lavoladora.org. Nos escuchamos en la próxima emisión. Moctlatoli. Nuestra palabra. Hasta entonces. Moctlatoli, nuestra palabra. Moctlatoli. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, desde lo global hasta lo local. Moctlatoli, nuestra palabra. Soy Esperanza Rascón y tengo una cita con ustedes todos los lunes a las 5 de la tarde. Por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Desde la reflexión construimos identidad y construimos comunidad. Moctlatoli, tu palabra, nuestra palabra. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.